Lucila es una de las vecinas que se acercó a donar sangre. Viene con su pareja, con su compañero y con una niñita quien abandonó en este momento. Lucila, ¿por qué te acercaste? ¿Cómo estás? No, en realidad tuvimos la invitación de Fabi, una de las enfermeras que nosotros ya la conocemos, venimos siempre a la salita, así que nos mandaron un mensajito para invitarnos y bueno, estábamos los dos en condiciones y vinimos. ¿Es la primera vez que vas a donar? Acá en la salita sí, pero no hemos ya donado sangre los dos. ¿Por qué lo haces? Además de porque recibiste el mensajito. Sí, no, pero creo que es importante, creo que es algo importante. Nosotros somos donantes de órganos los dos. Creo que es muy importante, la verdad que es algo que lo hacemos con gusto, sabemos la importancia que es, sabemos que hay una escasez también. Y bueno, podemos hacerlo y no nos cuesta nada, así que... Genial, muchas gracias. ¿Cuántos años tenés, Lucila? 27. Muchas gracias. A ustedes. Mariana sale sonriente después que le sacaron sangre. Contanos, ¿por qué venís? Para ayudar, que necesitaba el hospital gente que donara sangre y bueno, tengo una amiga que jugamos al vóley juntas que me invitó a que venga a donar y bueno, me gustó la idea y bueno, como donar sangre es donar vida, es la idea. Sí, Mariana, ¿es la primera vez que lo haces? No, ya varias veces he donado acá en Viedma, por ahí dos o tres veces, pero yo viví unos años en Buenos Aires y allá cada tanto iba a donar sangre. ¿Te dolió mucho? No, para nada, no duele donar sangre. No duele donar sangre, tal cual. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Y acá tenemos un vecino que nos estaba escuchando, se había olvidado que se donaba sangre en el barrio Santa Clara y vino para acá. Sí, así es, hasta justo estábamos tomando mate con mi esposa y escuchamos la radio y dijimos, bueno, vamos a colaborar. Hubo una motivación que escuchó en la radio, pero ¿por qué le parece valioso dar sangre? Y no, yo creo que uno a veces se olvida de estas cosas, ¿no? Y cuando le toca, bueno, hasta que no le toque o bien uno no toma conciencia de lo que puede hacer por el otro, entonces hace lo que puede. Genial. ¿Suele venir aquí a la salita por algún otro, para atención médica en general, usted o su familia? Mi familia sí, pero yo no hace rato que no, como soy jubilado, no le trato de sacar mucho lugar a otro. Está bueno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.